para mí es un, es una forma de libre expresión. O sea, es una forma única de vida también, porque es algo muy hermoso. O sea, como decían los chicos, no es algo que pueda explicar con palabras, digamos. Es algo que vos entrás y lo empezás a sentir. El primer día que entré a la radio y lo vi a Gastón, me recibieron con toda la buena onda. Que Gastón es el operador técnico, conjunto a Shirley y a Nico, que ahora no están acá presentes, pero sí, la verdad que es algo muy hermoso, en serio. O sea, ir y sentir, es que sentí tantas cosas, pero, o sea, perdés el miedo a muchas cosas. Empezás a expresarte mejor, tenés, por ejemplo, con los chicos tenemos un programa, conocimiento, es lo que entendés, o sea, son muchas cosas, no es algo que sea fácil explicar con simples palabras. Gastón, sos un referente de la radio, de los chicos, hace años. También, bueno, es un acompañamiento, debe ser, bueno, un trabajo placentero, pero a la vez tenés toda una familia, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, los chicos tienen sus programas. No siempre, no todos hablan, pero hay otra... Esto va más allá de la comunicación muchas veces. Son chicos que tienen por ahí problemas para comunicarse con sus iguales y bueno, llegan a la radio, llegan con vergüenza y en cuestión de semanas nada más son otros, son diferentes y encuentran en ese espacio, en esos pocos metros cuadrados que tenemos, un lugar de contención, ¿sí? Encuentran una hora libre donde pueden ir a charlar, donde pueden ir a tomar unos mates, a compartir un momento. La verdad que lo que genera la radio, no solo acá adentro, sino también en toda la zona de Lidevi, es muy grande, es muy lindo. Son 5 años que venimos trabajando, ¿sí? Yo en la parte técnica, capacitación, y Shirley y Nico también acompañando a los chicos, ¿no? Tenemos el apoyo obviamente de los directivos, gente del INTA, gente del Lidevi, que también hacen sus programas, que hacen sus aportes todos los años, y la verdad que sería una pena que este espacio que costó tanto construir, se pierda por un simple falta de financiamiento, ¿sí? Porque vamos a lo que es, si no hay financiamiento no hay radio, si no hay radio no hay comunicación, si no hay comunicación los chicos se quedan sin un lugar a donde ir a pasar un buen momento, o capacitarse, o sacarse ese miedo que tienen por ahí de compartir lo que les gusta, ¿sí? Su opinión, así que bueno. Esa es básicamente nuestra función, que la hacemos día a día y que esperamos seguir manteniéndola conforme pasen los años. La radio es como dijo mi compañero, es linda. Hay chicos que vienen de otra escuela, como del Comahue, como de la otra universidad, que vienen a hacer programas. Vienen gente de otros lados también a compartir con nosotros, a hacer radio, a charlar, a hablar, cosas de la radio. A mí no me gustaría que cierren porque hay gente nueva, como ahora de primero, que vienen con ideas, chicos, a hacer ideas de radio, proponer más ideas para otras escuelas, hacer un montón de cosas para cerrar todo. Es que no me gustaría que dejen, ni saquen el cargo a Aníbal, ni a ninguno de nosotros de acá de la escuela, ni a Maga, porque con ello he aprendido un montón a hablar, a sacar mi vergüenza al frente del público. Yo tengo un programa y no me gustaría dejar el programa ni por ninguna cosa, y es todo por eso. Y bueno, en la radio venimos y pasamos un momento hermoso, y yo creo que es algo feo que cierren la radio, porque la verdad, en una hora libre o en el recreo, entrar a la radio y ver a Gastón, al Pato, o a Shirley, a Nico, y que te esperen con una sonrisa, te den protagonismo de todo, es hermoso, y la verdad que... La radio tiene mucho esfuerzo de todos, todos lo construyéramos juntos, y la verdad que no sería lindo que la cierren, porque junto a todo esto no podría haberse sido así, como está en Viedma, se escucha en todos lados la radio, y es algo hermoso estar ahí. ¿Ustedes siempre cuentan de sus proyectos? Sí, obvio, siempre estamos ahí en la radio, siempre nos ayudan en un montón, y bueno, ¿cómo es? No sé, la verdad que sería... No me gustaría que cierren la radio para nada. Es un área hermosa y que ayuda a muchos chicos, como para estudiar. No se puede explicar lo que se pasa en la radio. Y es hermoso.